De escuchar siempre las mismas marchas fúnebres, aburrido de oler siempre a naftalina, estás harto que los demás te miren como si tuvieras pasado siglos en el mismo ataúd. Nosotros tenemos la solución. Escucha Gothic Lab. Noticias, últimos lanzamientos, información sobre festivales y conciertos, también monográficos de tus grupos favoritos y sesiones de DJ. Todo lo que un gótico moderno tiene que saber. Escucha Gothic Lab todos los domingos de 7 a 8 en Ágora Sol Radio. ¿Me oyes? Bueno, perdonad un momento, estamos aquí en la Plaza de la Cebada, aquí en Gothic Club, en Ágora Sol Radio, esta vez en el exterior, haciendo radio guerrilla. Y bueno, recordad esto, que el programa este es de todos los domingos de 7 a 8. Y bueno, pues tenemos una página de Facebook que se llama Gothic Club para que os enteréis un poco de las cuestiones. Noticias, conciertos, nuevos lanzamientos y todo lo que tenga que ver con el mundo gotiqueo. Y bueno, que esta vez no podéis llamar ningún número de teléfono porque estamos fuera, pero normalmente hay un número de teléfono para llamar. Y bueno, ¿qué tal, Quique? Bueno, muy buenas tardes primero a todos nuestros oyentes. Hoy estamos ejerciendo de emisora móvil. Nos encontramos en la Plaza de la Cebada, en pleno barrio de La Latina, con un ambientazo alucinante, un tiempo increíble y haciendo un poco un programa distinto al que llevamos habitualmente de lo que es nuestra emisora. Que yo estoy encantado, ¿eh? Esto es un ambientazo, esto es una experiencia única, Por estas fechas y en Madrid concretamente, se agradece el hacer un programa fuera de lo que es el local de la emisora y tomar un poquito al aire. Además, aquí tenemos unos toldos que nos cubren bastante bien del sol y además da gusto ver a tanta gente. Pues la verdad es que sí. Y bueno, vamos a comenzar ya nuestro programa Gothic Lab. Bueno, y esto es How Job, que se formó en 1993 con Daniel Meyer, ese llama Jordi y Bob Huneman. Bueno, su nombre está buscado en la película Blade Runner y sería una traducción como trabajo de piel. Bueno, y el trío pronto acabaría y bueno, Huneman abandonaría el grupo. Os presento este nuevo single que será We Must Wait con la colaboración de Jean-Luc Meyer de From 242. Without complaining, constantly smiling. Bueno, y continuando aquí este programa de Radio Guerrilla en la Plaza de la Cebada. Bueno, ayer estuvimos en el concierto de Laurent Sky y Caberite. La verdad es que Laurent Sky nos parece una propuesta bastante interesante. Que actuaron como grupo teloneros y bueno, parece que apuntan en buenas formas. Esperamos que saquen nuevos trabajos y próximos conciertos. Bueno, el plato fuerte era Caberite. Bueno, este grupo está liderado por Dominique Caramel, un clásico de la escena francesa de ABN, que formó bueno, un proyecto con Jean-Luc Meyer, como el Sistine, que es el que estamos oyendo. Y bueno, esta vez aliado con Fred Sebastian, los voces. Y nos parece una propuesta bastante interesante. Ella es una auténtica frontman que sabe mantener la atención de todo el público durante el concierto. Podéis ver nuestras fotos en el Facebook y bueno, realmente fue realmente un gran concierto y bastante entretenido. We'll be right back. banks, beauty contest, military industry, stock exchange, soap opera, marketing, security, government, insurance company, eavesdropping, army, clockworks, violence, surveillance, punishment, death sentence, violence, rape, sale, pollution, worms. Bueno, y esta es la presentación del nuevo trabajo de Borghesia and Man Created God, una banda que junto a Leibach fueron las que despuntaron nada menos que en Eslovenia. Formaron su grupo en el teatro Theater FV 112/15, menudo nombrecillo, y creó su estética utilizando una serie de imágenes en plan bastante tabúes y reprimidos. Su sonido muchas veces ha sido comparado con grupos como Duff, Front 242, y a muchos les parece que son los principales instigadores de la etiqueta EBM, Electric Body Music. Y aquí seguimos en la guerrilla del campo de la cebada, ¿no? ¿Qué tal, tío? Banks. Fenomenal. La verdad es que nos lo estamos pasando bastante bien. Creíamos que esto iba a ser un reto bastante difícil de superar en cuestiones técnicas, pero vamos tirando para adelante, por lo visto. Y bueno, como dice la canción, no lo queremos. Clockworks. Violence. Surveillance. Punishment. Death sentence. Violence. Rape. Sale. Pollution. Worms. Exploitation. Abuse of power. We don't believe you. We don't. Frustration, lobbying, oppression, racists, moneymakers, monopoly, virus, injustice, cartels, fakers, brokers, politicians, sexists, red carpet. We don't believe you. Marketing, security, government, reality show. Copy/based. Violence. Army. Sale. Pollution. Eavesdropping. Exploitation. Abuse of power. We don't believe you. We We don't believe you. Bueno, y aquí bajo los tambores de guerra estamos emitiendo otra vez aquí bajo los tambores de guerra y bueno, haciendo auténtica radio guerrilla aquí en el campo de la cebada. Y bueno, y esto que está sonando, bueno, como ya hemos citado antes, el grupo de Liveback, pues presentamos su tema Ead Liva. Y bueno, es de su último LP, Spectre, que han tenido bastante éxito, y os dejamos con ello. Quique, ¿cómo ves el asunto de aquí? ¿Te parece que estás ahí un poco asustado? Bueno, la verdad es que este fin de semana por eventos no ha sido, vamos, por falta de ellos, quiero decir. Hemos tenido el Día de los Museos, que ha sido también la noche del sábado pasado, de este sábado mejor dicho, desde el horario de cierre habitual de los museos hasta las 12 o la 1 en alguno de los casos. Yo en concreto he aprovechado hoy, puesto que continuaba la jornada, para ir al Prado a ver la Virgen con el Niño de Phuket y la exposición temporal del Mal se desvanece de Busquiza. También hemos tenido una feria del disco ayer y hoy, y por supuesto en la Plaza La Cebada hoy. También tuvimos ayer actividades, hoy tenemos mesas informativas de asambleas y colectivos, talleres, coloquios y proyecciones, teatro, actuaciones musicales y con zona infantil para quien lo requiera. Was it my voice? Este fin de semana ha estado bastante lleno de actividades, como comentaba mi amigo Quique, Bueno, también hubo el Fetish Film Festival, me he confundido con tanta F, From the Kill to Madrid, diversas fiestas relacionadas con el festival. Bueno, también nosotros estuvimos en el taller de eyaculación para coños, un taller impartido por Diana J. Torres, una artista multidisciplinaria cuyas herramientas claves son la performance, la poesía, el vídeo y la pornografía, pornografía. También desarrolla su actividad dentro del campo de la sexualidad, postporno y movimiento queer, transfeminismo y prostitución. So I ran faster than I ever had. Wanted to scream, but there was someone. What would you do? Bueno, compartió con nosotros su conocimiento sobre la eyaculación femenina basándose en conocimientos que ha ido recabando acerca del tema, más allá de lo que dice la ciencia heteropatriarcal y la academia médica. Con ello pretende desvelar los aspectos menos conocidos de este fenómeno de la sexualidad femenina por tantos años silenciados. Bueno, también reveló algunas tácticas y prácticas y técnicas, incluyendo reflexiones sobre lo que cómo nos enfrentamos a los mitos y las mentiras que, pues bueno, que rodean esta más o menos esta sociedad. It got so dark. Got so dark. Got so dark. Bastante interesante. Bueno, un tema de cuestiones que en la antigüedad y en otras culturas estaba tratado y bueno, se describe. Sin embargo, en la cultura occidental pues apenas hay datos, apenas hay estudios. Bueno, los grandes culpables parece el patriarcado y la religión. Bueno, películas como Ágora se muestran como el lado irracional y quizás fanático de la religión. O como en El nombre de la rosa de Umberto Eco nos cuenta cómo intentan silenciar cuestiones del pensamiento clásico que no pega mucho con ellos. Bueno, también se refirió, bueno, al ataque de adquisición sobre las brujas, ¿no? Los conocimientos eran centrales y paganos, que bueno, todo no era bueno, pero tampoco era malo. Pero bueno, todo para limitar un tipo de mujer, bueno, que interesaba, una mujer pues más o menos pues, limpia, correcta, ama de los niños, de la población, del mundo de la casa y todo esto, ¿no? No nos queremos meter en muchas complicaciones, pero por ejemplo en el libro de Foucault, El nacimiento de la clínica, la historia de la sexualidad, ya nos cuenta que el conocimiento científico pues no es neutral, así que se puede explicar que lo que estudie un tema o no, con detenimiento se basa por unas cuestiones de poder. Perdón, es que aquí, bueno, que en la mitad de todo el jaleo es complicado concentrarse. Bueno, también nos cuenta la historia de la sexualidad, cómo la libertad sexual se enfrenta al control de nuestros cuerpos por cuestiones políticas, económicas, geográficas. Y bueno, cada persona puede ser como él quiera, pero la libertad es que tú puedas ser como tú quieres realmente ser y no como las personas quieren ser, y bueno, que tengas control de tu cuerpo y quieras realmente lo que quieras ser. Bueno, y perdonar un poco los problemas técnicos que vamos teniendo, que se haya apagado la música y tal, pero bueno, que estamos aquí en mitad del campo de la cebada, haciendo radio en directo y bueno, con todo el jaleo que hay aquí. Perdonar si hay algunos problemas de fallos técnicos. Si queréis saber un poco más sobre el taller, los proyectos que tiene, os recomiendo su página web, pornoterrorismo.com, es decir, pornoterrorismo.com. El taller también grabado en vídeo, si lo queréis ver está en Vimeo. Y bueno, y ponemos claro que esta es una de las grandes cantantes y artistas, Lidia Lund. Bueno, un activista en estas cuestiones, por ejemplo, en los cortos que hacía con el director Richard Kerr. Y bueno, estuvo hace poco en Madrid. ¿Qué te pareció el concierto que dio hace casi un mes, no? ¿O si fue? Yo creo que un poquito más de un mes, por ahí andaría. A mí me sorprendió bastante que viniese aquí a Madrid tocando gratis en la Fundación Telefónica. Creo que ya lo hizo en alguna localidad del sur, creo que Málaga, pero tampoco estoy seguro al 100%. Y el espectáculo fue breve pero bastante intenso, como estarás de acuerdo conmigo. Unas guitarras cortantes. Sí, chulo. Guitarras cortantes, mucha actitud, muy dominadora del escenario. había Spoken uno... Wars, estuvo muy simpático el tema. Sí, sí, hubo alguno que decía bastante cochinadas, ¿no? Parece. Sí, sacaba una mini biblia el guitarra, que es quien dirige un poco el proyecto junto a ella, y el alma mater, digamos, de este proyecto. Y estuvo todo bastante simpático. La verdad que nos pasamos bastante bien. Se nos quedó corto, pero porque nos gustó también. Pues bueno, continuamos con Lydia Lund. Thank you. supongo que algunos ya habréis reconocido que esta es una versión de Nacidos para Dominar, de Parálisis Permanente, solo que realizada por Charlie User, de quien tuvimos una entrevista en el programa anterior, cantante de La Casa User y de Carniceros del Norte. Se cumple curiosamente en estas fechas la efemérides de la muerte de Eduardo Benavente, el vocalista de Parálisis, hoy mismo, de hecho, también el fallecimiento de Ian Curtis, el mítico vocalista de Joy Division. También, por otro lado, tenemos otra serie de efemérides que nos va a recordar Oscar. Bueno, sí, también, pues bueno, la gran pérdida de Giger, bueno, el que diseñó, más o menos conocido por todo el mundo, porque diseñó el muñeco de Alien, y bueno, también hizo decorados de Dune, y bueno, fue un artista bastante surrealista, conoció a Dalí, por ejemplo, lo fue a visitar, y bueno, también los 30 años de, bueno, para que nosotros fue el gran disco que conocimos el mundo este del rollo gótico, el Desintegration de los Cure. Suscribo ahí. Y bueno, también es esta semana, es el cumpleaños de Heldrich, pero ¿tú le vas a felicitar? A Heldrich, sí. Nunca se sabe, porque lo mismo le felicita si se pone de peor humor. Yo creo que no, porque no se considera gótico y odia todo lo que tiene que ver un poco con si él. Si fuera Juan Hasey, sí. Bueno, ya hemos visto los comentarios. Y bueno, os dejamos con esta versión de Nacidos para Dominar de Parálisis Permanente. Y bueno, nuestro más emotivo recuerdo a Eduardo Benavente. Y bueno, como decían, las personas nunca mueren, sino mueren cuando se les deja de hablar de ellos. Bueno, pues ahora mismo estamos escuchando un tema del grupo italiano Frozen Autumn, formado por Diego Merletto y Frosan, que afortunadamente vamos a ver por primera vez en nuestro país en el Dark Christmas Festival. Bueno, parece que vuelven los ruidos, los conciertos, y volvemos a estar ahí otra vez en la plena guerrilla. Así que, bueno, es un poco difícil hablar de un festival ya casi para Navidades, cuando estamos aquí en plena isla caribeña, nunca mejor dicho, porque estamos en una estructura elevada y parece esto una isla. No queda nada, para quien quería ver tanto a los Frozen por estos lares, eso no es tiempo. In your eyes, Bueno, en este ambiente de fiesta tenemos invitados especiales, el gran Teo, que también colaboró en otros proyectos de radio y ha venido a saludarnos en este ambiente festivo. Teo, unas palabras. Bueno, pues estoy muy contento de poder estar aquí. Como ha dicho mi amigo Oscar, pues efectivamente en una isla, aquí subido, viendo la marea del movimiento de la gente, aquí moviéndose, montando cosas. Y me alegro mucho que esté montado Gothic Lab, porque veo que es un buen espacio de música y os recomiendo que lo sigáis. Una cervecita para el Teo, que ahí ha cumplido. Bueno, y otra vez está debajo de unas piernas. Teo, ¿qué haces que siempre hay alguien que te pone la pierna encima? No sé. Ha dado la casualidad. No sé, me persiguen. Se ve que me persiguen. Yo por las últimas fotos que he visto, me parece que sí, que me persiguen. Lo que pasa es que estoy buscando esas piernas de esa miradora, pero bueno, algún día las encontraré. Bueno, seguimos con Klaus Sinoton después de esta pequeña visita sorpresa. Nos está llamando Angelina Jolie preguntando por Teo. Está a punto de arrancar ya el tema Eat the Sun de Angels of Liberty. Recientemente acaban de sacar un nuevo EP titulado Touch the Demon. Nunca han estado en España. Esperamos a esta banda británica como agua de mayo, igual que los Frozen. Of a world completely free. Arise. escuchando un tema de Misery Lab titulado Fear for the Future. Es una formación que abordó Paul King, es miembro de Rosetta Stone y tiene unos aires. Si lo de antes ya sonaba un poco más a Sister of Mercy, esto ya es un poquito más del gusto del público más indie, digamos. Bueno, y con esta gran entrada que tiene esta canción de Dator, continuamos el programa. Bueno, Quique, ¿qué nos quieres comentar sobre ellos? Bueno, que antes estaba comentando que los Misery Lab tiraban un poco más por el lado que gusta especialmente al público indie. En el caso de Dator, no digamos. Tiene un sonido además muy afín a Joy Division, un grupo bastante reivindicado en los últimos tiempos por la movida alternativa. Bueno, esta canción se llama Papillon. ¿Qué nos dices de la novela, Teo? Que es nuestro asesor literario. Bueno, yo los vi un concierto en directo y bueno, me gustaron bastante. Es verdad que era un sonido un poco tirando música alternativa, indie, pero también resultó bastante bueno. Estuvimos los tres y resultó bien. No digas yo que estábamos los tres. Pero háblanos de la novela de Papillon. Yo solo he visto la película, sale a Dustin Hoffman, si no recuerdo mal. Pues sí, efectivamente. Es una novela que fue un éxito en los años 70. Hablaba sobre unos presos que estaban en las Antillas holandesas. Y era sobre las tentativas que tenían sucesivas para escapar de la isla. Y bueno, es una novela bastante interesante y además también es una película bastante buena, como ya ha recalcado Quique. Y un tema fenomenal. Bueno, nosotros conseguiremos salir de este sistema. Teo, ¿tú qué opinas de esta pequeña cárcel? Bueno, pues... como todo el mundo sabe, pues es una cosa un tanto utópica, pero hay que intentarlo, aunque sea día a día, haciendo alguna cosa distinta. A ir andando a casa, en vez de coger el coche, o si tienes moto, pues ir en bicicleta. Que pueda parecer demasiado indie, demasiado alternativo. Like a sleep twitch. Este es el temazo de los Killing Joke, llamado Love Live Love, pero tocado por los propios Love Live Love, valga la redundancia. Grupo alemán formado por dos hermanos apellidados Eisel, fanáticos de los Killing y de este tema. We'll be right back. Pues entramos con un gran exitazo de The Area of Dreams, la banda que formó Adrian Hayes, el ex bajista de los Garden of Delight, tras salir de la mítica banda liderada por Artaud. El tema es Butterfly. Y ya por último, un tema de los maravillosos Solemn Novena. Tienen un toquecillo un poco Héroes del Silencio, el tema se llama Kiss the Girls, y desgraciadamente tras editar un EP y el álbum que contiene este tema, han disuelto la banda. Bueno, ya con estas voces angelicales, pues vamos a ir yendo. De angelicales tenemos poco, de comercial tampoco, como podéis ver. Nosotros somos más de Radio Guerrilla, con un bocata de tortilla que nos ha traído nuestro best boy, que es Teo, aparte de gran rey contemporáneo. ¿Cómo se llamaba? ¿Hugo? ¿Cómo era? Hugo Rey, pues Teo es casi un gran hombre, que es casi... el gran Teo, el gran dueño del surrealismo. Bueno, pues simplemente deciros que sigáis Gothic Lab, que es lo mejor que hay en música en este momento. ni mi madre habla tan bien de mí, Teo. Bueno, lo hace lo mejor que puede, o sea que seguidlo. Bueno, sí, gracias. Vamos a despedirnos ya de este programa, nos lo hemos pasado muy bien. Vamos a seguir comiendo bocadillos de tortilla y bebiendo cervezas y os dejamos con el resto de la programación de la emisora y os convocamos para nuestro próximo programa la semana que viene. Y bueno, perdonad los problemas técnicos, un poco de tono cómico y festivo que hemos tenido hoy, pero bueno, era un poco un día especial para esta emisora que fue fundada a raíz de esto, de UGM, y bueno. Pasar buena tarde y noche de domingo.